la idea de, bueno, la Navidad tiene que ser así, casi una fumata, ¿no? Una cosa, la Navidad, esta Navidad, la Navidad que podemos decir bíblica, la que nos cuenta el texto bíblico, es una Navidad bajo presión. No es casual que al leer el Evangelio estamos diciendo, bueno, esto del censo que se le ocurrió a Augusto César, hacer un censo es una tarea política, hacer un censo es medir cuántos me van a pagar impuestos el año que viene. Hacer un censo es decir cuántos soldados posibles tengo en tal lugar. Hacer un censo quiere decir cuántos soldados yo tendría que mandar para imponerme en tal lugar. Hacer un censo significa cuáles son mis posibles recaudaciones de comida, porque se censa todo. Hacer un censo es una postura, una manera de obligar a la gente a decir, hay alguien arriba que tiene poder para contarnos uno por uno. Es imponer autoridad. Todo eso quiere decir un censo. Así que eso es una presión, así, y la gente, como el caso de José, tiene que mudarse de donde está, 150 kilómetros, no sé cuánto, para ir hasta donde él es originalmente, para hacer un trámite, para censarse, que es hacer un trámite. Y esa presión desde arriba, bueno, usted, aunque vive acá, a mí no me importa, usted vaya donde nació, allá se registra, yo quiero saber cuántos son, dónde viven los que antes vivían en otro lado, yo necesito, toda esa información necesito. Así que hace rato que el INDEC tiene problemas, de decir, ¿cuál es la información? La otra realidad nos dice que esto sucedió también mientras Cirenio gobernaba en Siria. Así que ya la situación siria, cualquiera que mire las noticias, ya marcaba historia. Ya marcaba historia. No hace mucho estuvo la secretaria de Estado norteamericano en China y hablando con el que entonces era, que ahora justo cambiaron de ministro, y dice, bueno, nosotros necesitamos que ustedes faciliten la intervención de Occidente en Siria. Y la respuesta de lo que sería el canciller chino fue, mire, el pueblo sirio es un pueblo muy antiguo. Y ellos siempre supieron solucionar sus propios problemas. Suponemos que esta vez también va a ser así. Así que mire desde dónde vienen las presiones y los lugares que nos vienen marcando la vida. Pero esto que ocurre desde arriba y que mueve una familia pobre y que la mueve para tener que ir a otro lado y todo, tiene otra presión inversa desde abajo, que es cuando vos llegás a tu pueblo, a tu lugar, a donde se supone que te tienen que recibir, donde se supone que te van a hacer un espacio, no hay lugar para vos, no hay solidaridad para vos. Y vos te fuiste de acá, vos no estás acá, este lugar no te corresponde, no sé, arreglátela, pero pará, la chica está por parir, arreglátela, viejo, allá a lo mejor ahí con los animales, fíjate, es todo lo que te puedo ofrecer esta noche. Así que, en medio de esa presión de arriba y presión de abajo es que ocurre Navidad. Que en palabras que usó recién Silvia, a eso le llamamos encarnación. Encarnación es eso de ponerlo en carne, ponerlo en carne y hueso, ponerlo en lo que ocurre, lo que nos ocurre a nosotros. Ahí ocurre Navidad, no ocurre en la situación idílica, la situación de la familia reunida, con mucha comida, un lugar agradable. Nosotros fuimos fabricando esa noción y la fuimos vistiendo primero de arbolito de Navidad, después la vestimos de Papá Noel y la seguimos desfigurando y ya los pibes ni saben qué es la Navidad. Cuando empezamos la obra en Benavides, fuimos a una plaza con Martita, con Ángel y con Laurita Wix. Y lo que fuimos a hacer a la plaza fue a enseñar Navidad. No hay ni siquiera hoy que ponerse a corregir todo eso, hay que enseñarlo desde el cero, desde el piso. Enseñar que Dios mandó a su Hijo a este mundo. No nació aquí ni a la vuelta de la esquina, nació en otro continente, en otro país. Así que para todos nosotros, de alguna manera, el cristianismo nos es extranjero. Para todos nosotros. Después el hecho de que Occidente se haya arrebatado y robado el cristianismo, y decimos, nosotros somos los cristianos, los demás no lo son, eso es una locura que es parte de la historia. Pero Navidad ocurre bajo presión de arriba y presión de abajo. Los de arriba que te presionan y no se les mueve un pelo ni les tiembla la pera. Y los de abajo que no te ayudan y no son solidarios a vos y tampoco se les mueve un pelo y tampoco les tiembla la pera. Y en medio de todo eso es que Dios manda un Salvador a este mundo. Porque hace falta. Por eso lo manda. Porque las cosas no están bien. Por eso lo manda. Porque hace falta que nos reconciliemos con Él. Por eso lo manda. ¿Por qué hace falta que nos reconciliemos entre nosotros? Por eso lo manda. Manda una Navidad para que ablandemos el corazón a la necesidad del otro. Ni al Hijo de Dios recibieron. Mira si te van a recibir a Dios, a vos. Jesús decía, miren, si con el árbol bueno hacen esto, con el árbol verde hacen esto, ¿qué van a esperar ustedes, muchachos? No se hagan tantas ilusiones. Así que Navidad tiene que ver con esto, movilizarnos a decir, no esperes la situación idílica. Más vale vos trabajá por la paz, vos trabajá por la justicia, vos trabajá para que haya gloria a Dios en el cielo y para que haya paz en la tierra. Vos trabajá para abrir la puerta al que no tiene. Ustedes saben, yo siempre ando peleando abriendo puertas, casi. No digo odio las llaves, pero las desprecio, ¿no? O sea, parte de nuestra tarea es patear puertas para que se abran. En la iglesia, en nuestra casa, eso de ser hospitalarios, de abrir, de dejar que lo que nosotros tenemos sea compartible con otros, de tener la sensibilidad del que le está pasando mal, distinto. Navidad llega bajo presión. Los de arriba no te van a tener mucha misericordia. Los de abajo no te van a tener mucha misericordia. ¿Se entiende? Y esto, ojo, no es que estoy predicando acá a la franja media, a la clase media. Ojo, todos nosotros estamos arriba, todos nosotros estamos abajo. ¿De acuerdo? Todos correspondemos a lugares en los que otros pesan más que nosotros y nos presionan. ¿O no? Todos. Y todos tenemos a alguien que de alguna medida depende de nosotros. Y haríamos bien si somos buenos, solidarios, tiernos, sensibles con los que están dependiendo de nuestras decisiones, de nuestra capacidad de compartir. Así que el mundo necesita un Salvador. Por eso nosotros anunciamos que Dios, en el momento preciso, mandó a su Hijo a este mundo para decirnos que no hay ninguna salvación que se haga al margen de la historia. ¿Está bien? No hay ninguna salvación que se haga al margen de la historia. Todo se hace en la historia, en la geografía, en el lugar determinado, con gente, con cara, con nombre, con apellido, con historia, con circunstancia. Ahí existe nuestra Navidad. Así que nosotros anunciamos la venida de Cristo y queremos ser de los que practican la Navidad, de los que se animan a decir que Dios está presente en este mundo y que de alguna manera se me encarnó, de alguna manera se me metió en mi piel, de alguna manera Dios, por el Espíritu Santo, se me metió en mi manera de pensar las cosas, en mi manera de percibir el mundo, se me encarnó. Hace que esa visión de Dios y esa misión de Dios empiece a trabajar acá de una manera que yo soy de los que trabajan por la salvación. Eso es la Navidad. Así, sigamos celebrando que Dios vino al mundo y trabajando como que Dios está en el mundo. Así que una buena transpirada, una buena preocupación por los demás, que no es por lo mío, por lo propio. Un buen sentido de misión, de compartir lo que tengo, de ser generoso, de participar. Eso es nuestra Navidad. La Navidad, ustedes vieran, en esto que leímos hay tanta contradicción. Siempre me encantó la mezcla de pesebre que es el comedero de los animales, animales, olor feo de animales, de pis y de bosta, mezclado con coro de ángeles, que alguno dirá que no pega, y a mí me encanta. Y mezclado con pastores que vienen a decir, sí, a nosotros se nos manifestó esto. Y mezclado con magos de Oriente que vienen desde lejos a decirte, vos no sabés lo que tenés. Yo vengo a decirte que acá está el Salvador del mundo. Vos no te das cuenta de lo que tenés. Yo vengo de lejísimos para decirte esto. Vos no sabés con quién vivís. Belén, date cuenta. Dios te bendiga.